A partir de este momento comienza Vuelta a Casa por Radio Jaureche. Idea, producción y realización: Diego Costa, Emilia Carballo, Maximiliano Centurión y Juan Florentín. Operación técnica: Marcelo Osorio y Eduardo Cedrola. Ya es hora de volver a casa. Radio Jaureche te acompaña con toda la información. Buenas noches, esto es Vuelta a Casa. Son las 8:19, estamos como todos los jueves por Radio Jaureche. La página por donde nos podés escuchar es radiojaureche.com.ar. Mi nombre es Maximiliano Centurión y estoy acá con Juan Florentín, acá a mi lado. ¿Cómo te va, Maxi? Mucho gusto, un placer volver a estar acá como todos los jueves. Bien, ¿qué vamos a tener para hoy, Juan? Bueno, para hoy, Maxi, vamos a hablar de lo que sucedió esta semana en la Transmedia Week 2016, que tuvo lugar acá en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. La vamos a adelantar más adelante. Bueno, también la vamos a tener a Emilia Carballo, que hoy no está presente acá porque va a salir desde Ezeiza en un móvil. No creo que sea ni en la cárcel ni en el predio que la AFA posee en Ezeiza, como no, se le dice. Esperemos que no, porque es tan chiquitita que da ternura. Bueno, y también vamos a hablar sobre el encuentro que hubo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en homenaje al 17 de octubre, donde estuvieron grupos como La Chicana y Lidia Borda. Y bueno, son, como te decía, las 8:20, la temperatura es de 14 grados, la humedad del 47%, y vamos a escuchar un tema justamente que te decía Juan, de Lidia Borda. El tema se llama De Barro, un tema de Homero Manzi, justamente amigo de Jaureche. Estoy mirando mi vida en el cristal de un charquito, y pasan mientras medito las horas perdidas, los sueños marchitos. Y están tus ojos queridos en el espejo de barro, fantasma de mi cigarro, reproche y olvido, condena y perdón. Vuelven tus ojos lejanos con el llanto de aquel día. Pensar que puse en tus manos una culpa que era mía. Temas de actualidad del área metropolitana los escuchás en Vuelta a Casa por Radio Jaureche. Seguimos en Vuelta a Casa por Radio Jaureche. Son las 8:23 de la noche. Y antes de empezar con el tema de actualidad, contame cuáles son las vías de comunicación, Juan. Bueno, Maxi, les recordamos a los oyentes que nos pueden seguir por Instagram en Vuelta a Casa, nos pueden seguir también por Twitter en arroba Vuelta a Casa, y nos pueden seguir también por Facebook, buscando donde se pone el buscador, donde tienen ahí la pequeña lupa, ponen Vuelta a Casa y enseguida van a ver las noticias que subimos día a día. Bueno, ahí saben los oyentes por dónde se pueden comunicar con nosotros. Y también bueno, pueden escuchar por radiojaureche.com.ar. Bueno, el 24 de octubre comenzó la Transmedia Week, iniciada o impulsada por el argentino Carlos Scolari, que es especialista en el estudio de los medios digitales de comunicación y la ecología y la evolución de los medios. Y una de las instituciones nacionales que se sumaron al evento es la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que realizó la versión de la Transmedia Week con distintas actividades y una conferencia central llamada Nuevas Narrativas en la Era Digital. Esto ocurrió el miércoles 26 de octubre. Y vuelta a casa estuvo en la Universidad de Lomas. Juan, ¿qué nos puedes contar acerca del evento, de lo que es la Semana Transmedia? Bueno, Maxi, vamos a empezar a hablar de lo que es la Transmedia Week. ¿Qué es este concepto de la transmedia? ¿Qué significa transmedia? El proyecto principal de esta Transmedia Week es la narrativa transmedia. ¿Qué quiere decir esto? Cuenta la idea de contar un proyecto, contar una historia, una narrativa, justamente eso, mediante diferentes formatos, mediante diferentes plataformas móviles. ¿Sí? Ya pueden ser mediante celulares, pueden ser televisores, mediante los notebooks y demás. Pero siempre teniendo en cuenta el punto principal, que son los usuarios. Hay que siempre tener en cuenta que lo más importante es el consumidor activo. Un ejemplo de todo esto, de lo que estoy diciendo ahora, es... ¿Viste, Maxi, que Harry Potter nació de un libro? Sí. Bueno, Harry Potter nació de un libro y se pasó a la película. Esto llevó a que, con la cantidad de gente que leía los libros de Harry Potter, se hiciera la película. Muchísima gente alrededor del mundo vio esta película, las películas, las 8 películas de Harry Potter, y a su vez se hicieron juegos para la PlayStation, para la Wii, para cualquier electrodoméstico, para cualquier... Sí, a partir de una cosa, o de una... Bueno, en este caso Harry Potter, se fueron surgiendo distintos formatos. Justamente esa es la idea principal, ¿sí? Que en base a un formato, en base a una plataforma como lo fue el libro, se empiece a implementar otras plataformas donde esa misma narrativa pueda desarrollarse. Esta es la idea principal, esto es lo que propone la transmedia, la narrativa transmedia. Juan, ¿y quiénes estuvieron en la conferencia ayer en la universidad? Bueno, en la universidad ayer estuvieron Julio Bertolotti, que es el gerente de producción del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Estuvo Francisco Alvarelo, que es doctor en Comunicación Social por la Universidad Austral, licenciado en Comunicación Social con orientación en Periodismo. Y Gustavo Mónaco, director de 1984 Media Consulting. Te voy a contar un poco cómo fue esta exposición que fue ayer realizada acá en el auditorio de acá de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, a sí, metros del estudio. La exposición estuvo dividida en 3 partes, una parte por cada expositor. Julio Bertolotti fue el primero en hablar y su tema fue el ecosistema de los medios y la transmedia. En este tema lo que hizo fue contar sobre la búsqueda para lograr la complementación de los medios, porque como dice Carlos Scolari, que bien vos dijiste, Maxi, al comienzo de la charla, que es uno de los impulsores de esta iniciativa, la audiencia está fragmentada y los medios no se pueden pensar como medios aislados, sino que se deben relacionar para lograr un producto consolidado. Bueno, Maxi, ahora, y le digo a los oyentes también, que vamos a escuchar a Julio Bertolotti, el gerente de producción del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que cuenta la importancia de repensar el medio. Una cosa que no hacemos, por lo general, es repensar el medio, ¿sí? Realmente no tenemos a veces el tiempo ni los recursos para hacerlo, tenemos que estar en el día a día. Pero damos por hecho el medio, damos por hecho la radio, damos por hecho la televisión, y creo, humildemente, que estamos en una situación tecnológica de evolución de la audiencia en la que tenemos que darnos la oportunidad de repensar los medios. Y eso es algo que también hay que hacer multidisciplinariamente. Es decir, repensar el medio quiero decir no repensar la televisión por un lado y la radio por otro, sino qué medio hoy nos está exigiendo de algún modo todo esta discusión de transmedia, esta discusión de las TICs, esta discusión de la audiencia teniendo otros modos de acceder a los contenidos y de participar de ellos. Es algo muy importante también en transmedia. Bueno, al final la presentación, Julio dijo que la participación de los usuarios es clave para la transmedia. Sí, ese era Julio Bertolotti, ¿no? Gerente de producción del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. ¿Cuál es la clave de la transmedia? Bueno, ¿por qué la participación de los usuarios es clave para la transmedia? ¿Por qué los usuarios son la clave de todo esto? Es porque se requiere el 100% de la participación de los mismos, de los usuarios, de nosotros, de todos los oyentes, de todos aquellos que usan celulares, todos aquellos que miran la televisión, que forman parte de esta transmedia, que es algo que se está creando, que es algo innovador, es algo completamente nuevo. Bueno, el segundo integrante del panel fue Francisco Alvarelo y habló sobre la parte de transmedia en el mundo solo de las pantallas. Él habló sobre el paso en el tiempo, habló sobre las diferencias que fue los diarios y ahora lo que son los celulares. Dijo cosas muy interesantes, así que bueno, ahora vamos a escuchar a Francisco Alvarelo, que es el doctor en comunicación social por la Universidad Austral, licenciado en comunicación social con orientación en periodismo, que cuenta cómo ve la evolución de los medios. En perspectiva evolutiva me gusta ver al consumo transmedia como una evolución de la multitarea, nada más que la multitarea siempre la hicimos, ¿no? Siempre estudiamos y escuchamos música, ¿no? ¿Quién no? Además, uno, en el caso, no puedo estudiar o leer si no escucho música. ¿No? Y uno, antes se ponía música, ahora pongo un canal de YouTube, música para concentrarse, ¿no? Y tenés un montón de listas de reproducción de la que vos quieras, ¿no? Y lo interesante es pensar cómo la multitarea que antes la hacía la audiencia por su cuenta, hacía como una especie de consumo transmedia casero, ¿no? Sin que se enterara el medio, digamos, ¿no? O cuando, como dice Corari, casabas a Darth Vader con Barbie, ¿no? En los muñequitos y hacer tus propias historias, ¿no? Tus propias extensiones narrativas, tus crossover entre un mundo narrativo y el otro. Hoy por hoy lo está proponiendo como pacto de lectura el medio. Eso es lo interesante. Bueno, al final de su presentación, Francisco dijo que antes se le dedicaba mucho tiempo a pocos medios y ahora se le dedica poco tiempo a muchos medios. Estas son algunas de las tantas frases que dijeron interesantes todos los participantes del panel. Bueno, y para finalizar esta tercera edición de la Transmedia Week, Gustavo Mónaco, que es el director de 1984 Media Consulting, habló sobre las nuevas tendencias en el consumo de los medios y los modelos de negocio. En esta última parte, Gustavo desarrolló su presentación con gráficos que indicaban la caída de la televisión tradicional en su uso histórico. El ecosistema es un mercado dinámico, que es una multiplicidad de ofertas que han salido, que si ustedes creen que Netflix es la única oferta que hay en el mundo, están equivocados. Hay enorme cantidad de material y de operadores bajo diferentes modelos, bajo diferentes líneas. Es decir, me podría pasar una hora hablándoles del mercado televisivo, las diferentes alternativas que hay en el mercado. Y esto es cambiante permanentemente. Pero lo cierto es que esto antes no existía. Existía nada más la opción de poder ver unos 50, 60, 100 canales lineales. Ese era Gustavo Mónaco, director de 1984 Media Consulting. Juan, ¿qué más vieron ahí en la Transmedia Week? Bueno, Gustavo nos acompañó y nos informó a todos los estudiantes que formamos parte de esta exposición y nos habló de algunos números muy interesantes, ¿sí? De todo lo que fueron las series, los números de la caída de la televisión y demás, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Diferentes tipos de modelos, diferentes tipos de negocios que van variando y se van adaptando. Y por otra parte, estas empresas salen de la zona de confort. ¿Por qué? Porque aparecieron nuevos entrantes que les rompieron el negocio. Hace 5 años no se dieron cuenta y Netflix les sacó 7 millones de clientes en América Latina. Qué increíble los números que nos dice Gustavo Mónaco en esta presentación de la Transmedia Week 2016 que tuvo lugar acá en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Bien, son las 8:32, seguimos con Vuelta a Casa y ahora vamos a escuchar un tema de Luis Alberto Spinetta y Fito Páez, Grisel. No debí pensar jamás en lograr tu corazón. Sin embargo te busqué hasta que un día te encontré. Que eras buena, tu ilusión fue Boletín informativo. General Villegas está en emergencia agropecuaria. El secretario de Obras Públicas de General Villegas, Raúl López Ortega, declaró la emergencia agropecuaria porque las intensas lluvias anegaron el 70% del partido bonaerense. El funcionario aseguró que esperan el anuncio de una línea de crédito brindados por el Banco Provincia para los productores afectados. A causa del agua, los productores afectados perderán sus cosechas y la posibilidad de sembrar en el futuro. El gremio de los bancarios parará mañana. El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, confirmó el paro de 24 horas convocado para mañana en reclamo de la reapertura de paritarias para los bancarios. El dirigente recordó que desde el 22 de septiembre el gremio viene anunciando la medida de fuerza para promover una mesa de negociación. Palazzo acusó al Ministerio de Trabajo de no querer sentarse a negociar. Lomas solicitó un informe sobre la higiene urbana. El Consejo Deliberante de Lomas de Zamora apoyó la solicitud de informe al Poder Ejecutivo sobre el plan de trabajo de las empresas de higiene urbana. El concejal radical Marcelo Pellegrini aseguró que el servicio debe ser controlado y es indispensable que la empresa cumpla con todas sus obligaciones. El proyecto fue presentado por el GEN y la Unión Cívica Radical Lomense. Diversidad en Radio Jaureche. Cultura en Vuelta a Casa. Continuamos en Vuelta a Casa, son las 8:36. Y como te comentaba al principio, Juan, estuve en el auditorio Roberto Carri de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Un auditorio estaba lleno de gente en un homenaje al 17 de octubre por el Día de la Lealtad. En el encuentro denominado Tangos Descamisados, en el que participaron Lidia Borda, que era a quien escuchábamos al principio del programa, y el grupo de Dolores Solá y Acho Stoll, la chicana. Gustavo Varela, que es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y director académico del posgrado Tango, Genealogía Política e Historia en Flaxo, Argentina, estuvo como narrador entre tema y tema. Lo que hizo fue un análisis entre el peronismo y el tango. Lo que contó el profesor Varela es que el periodo más popular del tango, el de la época de oro, va a coincidir con la llegada de Perón al poder. Y en 1955, cuando derrocan a Perón, Varela va a decir que en cierta manera derrocan al tango canción. Cuando intervienen sobre la vida privada y los afectos de la gente, cuando prohíben la palabra Perón y la marcha y las fotos y todo lo que se prohíbe en ese momento, rompen el tejido afectivo, lo de la vieja, Gardel y Perón. Y finalmente lo que hace Varela es comparar nuestros días con aquellos de 1955. Cómo desde el gobierno se busca romper la trama esa de cualquier modo. Por ejemplo, va a nombrar que Perón era fascista y Cristina populista, que es lo como que se quiere instalar. Y buscan combatir las formas afectivas de la política y contra la pasión que existe en el peronismo proponen la eficiencia y la libertad de mercado. Y en lugar del abrazo, el interés. Y acá de fondo estamos escuchando a Dolores Solá, que comparte el grupo La Chicana junto a su marido, Acho Stoll, interpretando el tema Tinta Roja, un tema de 1941 de Sebastián Piana y Cátulo Castillo. Y vamos a escuchar a Dolores Solá del grupo La Chicana a quien le preguntamos acerca del rol de las expresiones culturales como forma de resistencia en estos momentos de la Argentina. Yo creo que, como dice Cristina, la batalla es cultural y es una batalla difícil, y es una batalla que tenemos que sostener, y la cultura y el mensaje que uno puede transmitir a través de las formas culturales es muy importante, porque es una forma de llegar a la gente, ¿no? Y muchas veces de despertarla o de llamarla un abrazo. Parece que es muy importante siempre, y más en momentos así. Agradezco tener este instrumento para acercarme a la gente y para hablarle al corazón y a la cabeza. Para, bueno, tenemos que recuperar muchas cosas, tenemos que luchar porque sigan siendo un presente. Durante muchos años de nuestra vida pensamos que había una cantidad de cosas que eran utopía. Y Néstor y Cristina nos enseñaron a que no era una utopía, a que podía ser una realidad. Y yo creo que ahora están tratando de que volvamos a pensar que son cosas imposibles. Pero está demasiado cerca el kirchnerismo como para que nos convenzan. Entonces, bueno, tenemos que machacar ahí y pelear con todo lo que tengamos para que vuelva a ser una realidad cotidiana de la Argentina. Bueno, escuchábamos a Dolores Solá, ¿sí?, de cantante del grupo La Chicana. Y una particularidad, yo hablaba con ella y me contaba cómo en la familia de ella está media dividida. Y una parte como que es más gorila y otra parte que es peronista, más kirchnerista. Y queda como a un lado Felipe Solá, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que está con Massa. Pero dice, a ver, yo lo amo a mi hermano y bueno, la relación afectiva no se rompe, más allá de que tratan de que en la mesa familiar no se hable de política. Y bueno, le preguntamos también a Dolores Solá por el sentimiento que le genera a ella tanto el tango como el peronismo. De las cosas que dije sobre el peronismo podría decirlas del tango, que creo que nos expresa muy bien. Creo que en el tango hay una cultura que habla del ser argentino más que quizá en cualquier otro género, a diferencia además de, o sea, como es argentino, o sea, hay una comunión, una empatía que yo a veces pienso cómo explicárselo a alguien que no lo siente, ¿no? Y que al revés, que le parece algo peligroso y algo censurable y algo demasiado emocional y poco racional. Uno sabe que es muy racional también. Pero, bueno, ¿cómo explicar el amor? ¿Qué sé yo? ¿Cómo explicar un sentimiento? Yo igual creo que tiene muchísimo de racional y que uno lo puede explicar y lo puede sostener con argumentos, ¿no? Con ejemplos históricos y con... Pero es verdad que quienes lo sentimos como algo muy fuerte emocional, ¿no? Y de empatía con el otro. Sí, a mí me da pena el que no lo puede sentir. Me parece que se debe sentir muy solo sin darse cuenta. Bueno, esa fue Dolores Solá, Juan. Sí, Maxi, estaba justo escuchando el testimonio de Dolores Solá y la verdad que es muy hermoso ver cómo una persona tiene tanta pasión por un género musical tan argentino como lo es el tango. Sí, tanto por el tango como por el peronismo. Justamente. Y bueno, lo que vamos a escuchar es un tema de La Chicana, que es el grupo que comparte Dolores Solá con su marido, Acho Stoll, que es Revolución o Picnic. entregó al enemigo. Mi madre se escapó con él en un torino rojo como el sol. En Vuelta a Casa vas a escuchar sobre handball, básquet, hockey, fútbol. No, fútbol no. Solo los deportes de los que nadie habla los vas a escuchar acá, en Vuelta a Casa. Continuamos con Vuelta a Casa. Son las 8:44. Juan, se está pasando bastante rápido el programa. Y cuando uno la pasa bien, Maxi, pasa rápido el tiempo. Bueno, y este año la Federación Argentina de Béisbol se está preparando para ser la anfitriona del Campeonato Sudamericano 2016. Y Vuelta a Casa está donde pasan los hechos. Emilia Carballo, contanos, ¿dónde estás? Hola chicos, ¿cómo están? Les cuento que en esta oportunidad estoy en Ezeiza, en el predio de la Federación Argentina de Béisbol, acompañada por nada más y nada menos que el presidente de la federación, Sergio Martín. Es la primera vez que se realiza un campeonato sudamericano en Argentina. Es un evento de gran magnitud para el béisbol local y regional. El presidente de la Federación Argentina de Béisbol comentó en exclusivo para Vuelta a Casa cuáles son los preparativos que se están llevando a cabo. Referente a la preparación de logística, ya se tiene todo reservado y todo organizado donde van a estar las delegaciones, que es en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, en el CENAR. Las delegaciones van a estar jugando en el Estadio Nacional de Béisbol, que se tiene ya todo organizado. Se están terminando de mejorar los campos para que puedan tener muy buenos juegos, y con referencia al Estadio Nacional se está preparando todo para que los equipos tengan una estadía agradable y puedan disfrutar de los juegos durante una semana, ¿no? Así se refería el presidente de la Federación Argentina, Sergio Martín. Además, nos contó de qué manera este tipo de emprendimientos ayudan a hacer crecer el deporte a nivel local y a nivel regional. Yo creo que en el corto plazo, ¿no?, este torneo que va a participar Brasil, Colombia, Chile, Perú, Argentina, no solo sirve para difundir el deporte en nuestro país, sino en toda la Sudamérica. Esto ha hecho de que en el corto tiempo países como Bolivia han levantado su nivel técnico y están siendo reconocidos por su propio país como un deporte que compite y no solo participa. Eso hace que el Comité Olímpico Boliviano o el Comité Olímpico Internacional o el mismo ente internacional apoye más este tipo de emprendimientos. El béisbol sudamericano viene realizando torneos de los últimos 5 años. En el 2011 comenzamos, seguimos todos los años, y de los últimos 5 torneos Argentina ganó 4. Desde Vuelta a Casa, esperamos que el equipo nacional de béisbol, Los Gauchos, para quienes no conocen el sobrenombre, suban al podio por 5ª vez. Informó para Vuelta a Casa Emilia Carballo, desde la Federación Argentina de Béisbol en Ezeiza. Y ponemos el tema matador, justamente porque, la verdad, desconocido para la mayoría del público. Supongo que el equipo argentino de béisbol sea tan ganador, lleve ganados 4 campeonatos sudamericanos. Lo cual, la verdad, que es increíble, uno argentino se sorprende de estas cosas. Ponemos un poco más de matador. Y ya nos despedimos de Vuelta a Casa, un jueves más que hacemos este programa, ¿no, Juan? y este hermoso programa que acompañamos a todos los oyentes durante estos jueves. Les recordamos que nos pueden seguir por Instagram en Vuelta a Casa, nos pueden seguir por Twitter @ Vuelta a Casa y pueden buscarnos por Facebook en Vuelta a Casa. Bueno, le agradezco a mi compañero Juan Florentín en la coordinación, estuvo Diego Acosta, Emilia Carballo desde Seiza con la cobertura de béisbol, en la operación Eduardo Cedrola y Diego Acosta en la coordinación. Esto fue todo. Nos reencontramos el próximo jueves con más Vuelta a Casa. Idea, producción y realización, Diego Acosta, Emilia Carballo, Maximiliano Centurión y Juan Florentín. Operación técnica, Marcelo Osorio y Eduardo Cedrola. Seguí con más Radio Jaureche. Te engañé, pero ahora, nena, quisiera volver.